Actualmente existen muchas esclavitudes que impiden vivir con dignidad. Puede ser debido a las grandes diferencias sociales, el manejo que se hace con los medios de comunicación social y tantas otras formas modernas de esclavitudes. Muchas veces nos parece que estamos libres, pero permanecemos esclavos. Cada vez tenemos que poner más alarmas, rejas y tantas otras cosas por el peligro de robos. Son maneras de permanecer esclavos, inseguros, en medio de una sociedad que ha progresado tanto. Los miembros del pueblo de Israel se encontraban esclavos en Egipto y allí eran sometidos a todo tipo de acciones que le impedían vivir en la dignidad que un pueblo merece. Después tuvo una fuerte experiencia de la liberación obrada en medio de la opresión. Fue elegido Moisés como caudillo para sacar al pueblo de la esclavitud. Se arriesgaron, confiaron y allí vivieron la experiencia de la Pascua, que fue el paso. Todos los años celebraron con júbilo ese gran paso, con una fiesta solemne. Cada familia lo hacía con mucho fervor. Durante la cena, el padre comenzaba el relato de la liberación obrada por Dios con mucha emoción. Después, cuando tomaba el pan, lo bendecía, etc. Cristo se dispuso a celebrar esa gran solemnidad con los apóstoles y cuando tomó el pan, dijo: "Esto es mi cuerpo". Así anticipó sacramentalmente lo que haría sacrificialmente en la cruz, en donde se entregaría como cordero inocente para la liberación de todos. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero para recordar la liberación material del pueblo elegido. Ahora Cristo se ofrece por todos los hombres de todos los tiempos, no por una liberación material, sino espiritual, del pecado, que es la raíz de todas las esclavitudes. Él se entrega para permitirnos el ingreso a la tierra prometida del cielo. La Eucaristía es la actualización de esa ofrenda que hizo Jesús para siempre. Se produce una gran liberación espiritual para todos los que nos acercamos con fe viva en el Señor que actúa con poder. Él nos invita a su banquete para dejarnos poseer por su presencia divina que vivifica, transforma y nos hace recuperar nuestra dignidad como personas. En ella experimentamos la fuerza del amor de Jesús que nos hace libres, dignos, verdaderos seres humanos. Esa liberación que Dios quiere obrar lo realiza por medio de sus brazos largos que somos cada uno de nosotros. Lo hace por medio de la vivencia del mandamiento nuevo del amor que se traduce en servicio generoso por los hermanos. Eso nos lleva a ver qué podemos hacer por los demás. A vos y a tus seres queridos les deseo que los acompañe y los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.